Una musa que distrae con su beso a mí me miente. La luna, la luna, la luna tiene. Una musa que distrae con su beso a mí me miente. La luna, la luna, la luna tiene. Cuatro puntos cardinales y en uno de ellos TMS. Luna, la luna, la luna tiene. El atardecer depende de tu pelo, un aroma hierbabuena, ya menta y romero. Ya cae el atardecer depende de tu pelo, un aroma hierbabuena, ya menta y romero. Sola sirviendo, así suena tu voz y así suena mi voz. Do, re, mi, fa, sola sirviendo. Suelta tu melena, la pena, mi prima se revela. Do, re, mi, fa, sola sirviendo, así suena tu voz y